sensación gemela. La traición es el fruto del amor sin respeto, que por completo la mentira acaba. Al conocernos el amor era mucho, y como muchos hoy no sentimos nada. Qué extraño, pero qué extraño. Nos quisimos, pero nos hicimos daño. Guareche, guareche. We love each other, but we hate ourselves. Quererte a mi talla, toda la tuya, sin claro. Poner los límites, deja que esto fluya. Que sea mi peso lo que tu pena destruya. Y este presente, tu pasado sustituya. Porque tenemos en la vida que coger caminos que por sentimiento no acompaña. ¿Verdad? Si al pasar de los años lo que antes no fue amor, lamentablemente hoy nos desengaña. Qué extraño, pero qué extraño. Nos nos hicimos daño. Guareche, guareche. We love each other, but we hate ourselves. Ruber en su talla.